Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Mar de Fueguitos. Nuestra propuesta en el día de hoy, vamos a volver a clase, vamos a volver a las aulas, vamos a volver a estudiar, a pensar, a reflexionar durante un ratito. Y lo vamos a hacer pues con un proyecto, una nueva escuela que quieren montar, quieren abrir pues diferentes colectivos sociales, la Escuela de los Pueblos, la llaman Escuela de los Pueblos Josefa Martín Luengo, un espacio de reflexión y formación que quieren abrir en Quecedo de Valdivielso, en la comarca de Las Merindades, en el norte de Burgos. Ahí estos colectivos han comprado, tienen una casa, una finca, una casa solariega del siglo XVI que quieren ahora rehabilitar y que quieren que sea la sede de esta Escuela de los Pueblos. Impulsan esta iniciativa el colectivo Memoria Viva de los Pueblos, la revista Soberanía Alimentaria, la iniciativa Biela y Tierra y la Universidad Rural del Cerrato, esa universidad de Tabanera de Cerrato en Palencia. Además, una red de apoyo de más de medio centenar de colectivos y entidades de todo el Estado español están detrás de esta Escuela de los Pueblos. Para poder ponerla en marcha, para poder rehabilitar ese edificio, construirla, tienen en marcha una campaña de micromecenazgo en goteo.org. Finaliza este sábado. Ya han recaudado ahí pues más de 55.000 euros, pero pues aún necesitan más, les vendría bien más dinero, hasta 90.000 euros el óptimo que tienen calculado para poder poner en marcha esta Escuela de los Pueblos. De esta escuela vamos a hablar, de este proyecto en los próximos minutos. Vamos a charlar con uno de los integrantes del colectivo Memoria Viva de los Pueblos, ese colectivo de carácter campesino y popular que se asienta en el Valle de Valdivielso. Vamos a charlar con Pablo Simón para conocer más detalles de esta Escuela de los Pueblos. Además, muy pegadita a la tierra, nuestra propuesta marina de hoy, nuestro programa, vamos a acercarnos también al nuevo libro de la mexicana Cristina Rivera Garza, Terrestre, se titula su nuevo libro, 7 relatos que hablan de viajes, de sueños, de luchas. Y la música también muy pegadísima a la tierra y también muy vinculada a esta Escuela de los Pueblos de la que vamos a hablar. Uno de los colectivos que decíamos impulsa esta escuela es la Universidad Rural del Cerrato, que nace, bueno, está en esa localidad palentina, en Tabanera de Cerrato. De ahí también son nuestros invitados musicales del programa de hoy, que además están festejando sus primeras 15 primaveras en esto de la música, y por eso vamos a aprovechar para festejar también con ellos hoy en nuestro programa. Hablamos de El Nan, esa banda, ese septeto musical que dicen hacen música étnica ibérica. Aquí empezó todo, dicen, en Tabanera de Cerrato, en ese chiquito pueblo de Palencia. Allí también van a festejar este sábado con un concierto desde las 7 de la tarde, estos primeros 15 años en la música. El Nan, más un montón de amigos músicos tocando, 20 euros la entrada, este sábado a partir de las 7 en Tabanera de Cerrato. Su tercer disco, La Danza de las Semillas, fue elegido Mejor Disco Europeo en 2018 para la Transglobal World Music Chart. Y su último disco es del año 2021, Germinal. Y a ese disco en el que colaboraban también diferentes artistas, nos vamos a acercar hoy en Mar de Foguitos para festejar estos 15 primeros años de El Nan. Y empezamos con una de esas canciones que suena esta mucho al artista que les acompaña cantándola, tocando con ellos. El Nan y Juan Perro se juntan en este tema. La letra y la música original son de El Nan. Lengua Negra se titula esta canción. Y con ellos, con El Nan y con Juan Perro, zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Arrancamos. Soy yo. Cuento palabra antigua, lengua selena, llama, rito de sangre, viento y sudor, sueño, canciones de humo. Oye mi voz, habla lengua y di lo que no sé, habla lengua y cántame. Los abrazos, crezco en el humus fértil del corazón, vibro salvaje y tierna, soy lengua negra, oye mi sol. Ando senderos viejos con pies desnudos, guardo el rumor eterno de la oración, grito, piel y tambor, quejido oscuro, es mi canto. Thank you. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos un día más nuestro diario de a bordo. La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el reconocimiento de derechos está dando alas a tendencias nocivas. Ya ha agravado el daño causado por otros dirigentes mundiales durante el pasado año, señala la organización humanitaria Amnistía Internacional en su informe anual que ha presentado este pasado martes. El efecto Trump, dice el informe 2024-2025 de Amnistía Internacional, con el que evalúa la situación en 150 países, ha agravado el daño causado por otros dirigentes, echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales para todas las personas, señala Amnistía Internacional. De ese modo, se acelera el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial. Los sucesos de los últimos 12 meses, especialmente el genocidio de la población palestina en Gaza, retransmitido en directo pero ignorado, han puesto de manifiesto lo infernal que puede ser el mundo para tantas personas cuando los estados más poderosos dejan de lado el derecho internacional, señala el informe de Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo documenta la represión cruel y generalizada de la disidencia, la catastrófica escalada de los conflictos armados y los insuficientes esfuerzos por abordar el colapso climático. Asimismo, un creciente retroceso mundial de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, indica el informe y advierte de que a menos que se logre dar un drástico giro a la situación mundial, todos estos aspectos se deteriorarán aún más en este turbulento 2025. La proliferación de leyes, políticas y prácticas autoritarias dirigidas contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, que Amnistía Internacional documentó en 2024, se considera un elemento fundamental del retroceso global de los derechos humanos. El informe señala que gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo, prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONGs y partidos políticos, encarcelando por cargos infundados de terrorismo o extremismo a quienes los criticaban. También con la criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas por el clima, personas que se manifestaban en solidaridad con Gaza y otras voces discrepantes. Las fuerzas de seguridad de diversos países han utilizado también detenciones arbitrarias, masivas, desapariciones forzadas y a menudo fuerza excesiva, en ocasiones letal, para reprimir la desobediencia civil, señalan desde Amnistía Internacional. Pese a todo, la gente se resiste y se resistirá a los ataques contra los derechos humanos. Los gobiernos pueden administrar justicia internacional y deben seguir haciéndolo. El aumento de las prácticas autoritarias y la pulverización del derecho internacional no son inevitables, concluye este informe de Amnistía Internacional. Seguimos hablando de retrocesos en los derechos. Varios estados europeos han anunciado su retirada del Tratado Mundial que prohíbe las minas antipersona y los activistas advierten de que innumerables vidas podrían ponerse en peligro por la amenaza al progreso logrado durante décadas en la lucha contra estas armas. Este pasado 16 de abril, por ejemplo, el Parlamento de Letonia ha aprobado la retirada de este país de la Convención sobre la Prohibición, el Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción, conocida como Tratado de Ottawa, por la ciudad canadiense donde se suscribió en 1999. Ello se produjo pocas semanas después de que otros países como Estonia, Lituania, Polonia y Finlandia también hayan anunciado su intención de retirarse de este tratado, que entró en vigor en 1999. Estos países argumentan que la medida es necesaria por motivos de seguridad, dada la creciente agresividad de su vecino Rusia. Sin embargo, los grupos activistas afirman que la retirada del tratado socava el acuerdo en sí mismo y tiene graves consecuencias humanitarias. El Tratado de Ottawa prohíbe el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de minas antipersonales. Ha sido ratificado o aceptado por 165 países en todo el planeta, pero China, Corea del Norte, Estados Unidos, Irán, Israel y Rusia se encuentran entre los que no lo han firmado. Una lista de países que, por lo que parece, puede aumentar en los próximos meses. Los grupos que apoyan la prohibición destacan la devastación que causan estas minas terrestres antipersona, no solo por las víctimas directas, sino también por provocar desplazamientos masivos, dificultar la entrega de ayuda humanitaria e impedir la recuperación socioeconómica tras los conflictos armados. El 80% de las personas que mueren a causa de estas minas terrestres son civiles, y los niñas y los niños son especialmente vulnerables ante estas bombas. El océano de las historias. También es terrestre, no una mina terrestre, lo que tengo aquí ahora en mis manos, un artefacto mucho más valiosísimo, poderosísimo, un artefacto que puede hacer el mundo mucho mejor. Hablamos del nuevo libro de la escritora, traductora y crítica mexicana Cristina Rivera Garza. Terrestre se titula este libro. Cristina Rivera Garza, hablamos de ello aquí en uno de nuestros programas. Hicimos un programa especial sobre el libro con el que ganó el premio Pulitzer por su edición en inglés, El Invencible Verano de Liliana, un libro que no dejamos de recomendaros. También está ese otro libro, también publicado hace poquito, Me llamo Cuerpo que no está. En este caso, ese libro recogía toda la obra poética de Cristina Rivera Garza. Dicen en la presentación de este libro, en la solapa de este libro, Terrestre bien podría ser definido como un libro de crónicas especulativas o relatos de viaje, en todo caso, de palabras en completa libertad. Imaginativo, con estructuras narrativas audaces, Cristina Rivera Garza escribe aquí sobre trayectos terrestres que nos llevan a distintos lugares de México y el mundo y a distintos destinos del cuerpo. A pie, en bus o en tren, las jóvenes protagonistas de estas historias avanzan acompasadas por rutas ignotas, inventando para sí nuevos modos de ocupar los espacios negados y en disputa. Así es este Terrestre, este nuevo libro de Cristina Rivera Garza, un libro que recoge 7 historias, 7 relatos. En uno de ellos, por ejemplo, práctica de campo, se asiste al previsible desmantelamiento por parte de las Fuerzas Armadas de una suerte de comuna autogestionada en el que la narradora despierta al activismo de un modo que en lo lingüístico recuerda hermosamente hasta una plegaria, un rezo. En otro de los relatos de este libro, en el segundo concretamente, Sol de otro planeta, dos muchachas, los dos protagonistas del libro, pues se deciden lanzarse con deliberada temeridad a darse una buena vuelta por la geografía mexicana, como una especie de, bueno, de aventureras, a descubrir el lado más peligroso de ese país. Y lo que descubren, además de un montón de cosas sobre la naturaleza de México, de lo que está pasando en México, también acaban encontrándose, como no, la una a la otra. Algo que a veces parece sencillo, pero no lo es tanto. Aquí en Mar de Foguitos nos encantan los libros de Cristina Rivera Garce, por eso vamos a destacar este Terrestre y vamos a seleccionar, son relatos bastante largos, un fragmento de este segundo relato del libro, de este Sol de otro planeta, un relato, una de las partes más luminosas de este libro, más soleada. Con ella nos quedamos, con Cristina Rivera Garza, en la voz de nuestra compañera María Uriarte y en este pequeño fragmento de este relato de la escritora mexicana. El sol que nos está mirando. Tal vez todo viaje es un modo de regresar a la niñez. Tal vez la niñez, desde sus madrigueras recónditas, nos conmina con sus frases a medias y sus recuerdos borrosos, sus gestos fallidos, sus placeres básicos, a aproximarnos lentamente, a tientas, a trompicones incluso, a su propio acertijo. Tal vez el viaje es el acertijo. He aquí otra idea. Tal vez la niñez está tendida sobre un columpio hecho de llanta, oscilando una y otra vez, oh, tan plácidamente, con los ojos puestos sobre el sol que en ese momento la escudriña sin piedad en todo su esplendor, cegándola un poco mientras imagina este futuro en el que caminamos sin parar, a paso veloz, por esta ciudad de calles tan anchas. Delicias, Chihuahua. Tal vez el viaje es el sol que nos está mirando sin conmiseración alguna, sin perdón. He aquí otra idea. Tal vez el viaje constituye a la niñez que en sí misma, por sí sola, no existe, justo como el monumento sobre el que se posan con sus ojos tan serios las palomas, o como la abuela que jura vivir solo para la visita dominical cuando se aparecen los nietos. ¿Cómo llegamos de la niñez a la senectud en unas cuantas frases sin siquiera cambiar el ritmo vertiginoso de los pasos que nos llevan por la traza moderna, concéntrica, en forma de panal, de esta ciudad llena de fuentes? ¿Cómo es que nunca dejamos de hablar? Tal vez el viaje es ese no dejar de hablar nunca. Tómate esta cerveza de raíz y mordisquea el hielo entre los dientes. Cuéntame de cómo jugábamos ya acá, tú y yo, sin conocernos. El bebe leche, los encantados, las escondidas, el golfito. Cuando la familia que nos acoge aquí, que nos abre las puertas de su casa de par en par, nos pregunte «¿Cómo están tus papás?», contéstales que bien, que les mandan saludos mientras recoges tus cabellos largos dentro de la boina de mezclilla y enciendes un cigarrillo que luego cuelga a socarrón, algo masculino, de tu boca. Anímate a subirte a tu primera bicicleta otra vez y cuando lleguen los perros a ladrarte tan cerca de los tobillos, date la vuelta y protégete, sin pena alguna, sin una traza de vergüenza. Vuelve a arrojarle ese puño de grava a los dos muchachos que te persiguen en la calle diciéndote cosas, queriendo tocar tus trenzas, queriendo más. Mírate, aquí vas de nueva cuenta, corriendo ligera bajo los sauces, cuyas ramas de suaves retoños apenas si te rozan los hombros antes de aventarte a las aguas transparentes, tan frescas ellas, de la alberca. El viaje es el clavado. Los pies desnudos, los dedos agarrados al borde del banco de salida, la expectación. El viaje es el arrojo, la concentración infinita. Fíjate en quien te mira desde el futuro y desde el pasado a la vez. Es el sol. El viaje es el sol. El viaje es el sol, nos cuenta Cristina Rivera Garza en este libro Terrestre que acaba de publicar Random House Mondadori. Y seguimos viajando y seguimos a pie de tierra también. Nos vamos ahora ya en unos momentitos para Quecedo de Valdivielso para hablar de esa escuela de los pueblos. Antes nos quedamos con otra de las canciones del Naán, en este caso acompañados por otros amigos, otros artistas, las gentes de Feten. Esta canción, la música y la letra es también original de El Naán y está dedicada a todas las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica. Está dedicada a todas esas gentes que siguen enterradas en fosas comunes, ocultas en los caminos, en las cunetas de nuestra tierra. Nos quedamos con la gente de El Naán y Feten en esta canción, con esta pregunta: ¿dónde pongo las flores? Las cunetas, cómo crecen las adelfas, cómo trepan hacia el cielo, abonadas con poetas. Ya no me quedan más fuerzas. Como en un mar de amores, solo quería saber a dónde pongo las flores. I'm sembrando. girando un abismo que trae perfume de huesos, que trepa desde los pies y el aliento de los muertos. No me quisiera Esta canción fue compuesta para Carmina, Julita, Goya y Milagros, que con sus más de 85 años solo buscan el lugar donde llevar flores a sus padres antes de marcharse. El Nan y Feten, Feten, plantando, sembrando flores memoria aquí en Mar de Fueguitos. La educación infantil según Mar de Fueguitos. El primer problema que tiene todo el mundo, hombres y mujeres, no es aprender, sino desaprender. Pues vamos a preguntar enseguida a nuestros siguientes invitados si también se va a desaprender en su escuela, en esa escuela, la Escuela de los Pueblos, Josefa Martín Luengo, que están impulsando, que quieren abrir, como os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, en Quecedo de Valdivielso, en la comarca de las Merindades, en el norte de Burgos, un proyecto, esta Escuela de los Pueblos, que pretende formar promotores de vida, formar también a los propios movimientos sociales y que está impulsado por el colectivo Memoria Viva de los Pueblos, un movimiento popular de carácter campesino que se asienta en el Valle de Valdivielso. También cuenta con el apoyo de la revista Soberanía Alimentaria, esta publicación dedicada a la vida rural, la agricultura y la alimentación, también de las gentes de Biela y Tierra, la iniciativa que promueve la soberanía alimentaria y la agroecología mediante pues, los viajes en bicicleta, y también las gentes de la Universidad Rural del Cerrato, esa universidad de Tabanera de Cerrato, en Palencia, y que también forma parte de esa red de universidades rurales Paulo Freire. Para hablar de esta Escuela de los Pueblos, de esta iniciativa, tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Simón. Él es integrante del colectivo Memoria Viva de los Pueblos. Muy buenas, Pablo. Bienvenido a Mar de Fueguitos. Muy buenas, Gorka. Escuchábamos ese mensajito de aprender, sí, pero bueno, tan importante como aprender, lo de desaprender. No sé, en vuestra escuela, si se va a aprender, se va a desaprender también, no sé qué idea tenéis. Bueno, aquí sí, hay que venir a aprender y Pues desaprender de muchas de las cosas de conocimientos, pues que lo que se quiere en esta escuela, pues al final es un proceso de recuperar la memoria, de oficios, de tener una formación también humanista y crítica de nuestros territorios, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, las merindades. Esto es una escuela para el movimiento social y las asociaciones que es a nivel estatal, no es solamente de nuestros territorios, porque las problemáticas que tenemos son comunes, ¿no? Tenemos pues la falta de los niños, de los servicios y de esa transmisión de conocimientos de todos los territorios que de las generaciones pasadas ahora pues realmente se han perdido, ¿no? Y que las nuevas generaciones se puedan involucrar en los territorios en el sector primario pues para seguir manteniéndolos y defendiéndolos de estas amenazas que tenemos constantes para poder seguir reproduciendo una vida sana y en comunidad. Decíamos, si Josefa Martín Luengo es el nombre que habéis puesto a esta escuela, no sé quién era Josefa o quién es, no la conozco. Pues Josefa era una pedagoga, pues una gran pedagoga humanista que, pues yo no sé si murió acerca en los años 80 más o menos, y fue una de las primeras pedagogas de carácter libertario que ahora mismo pues se sigue manteniendo una escuela en Extremadura que lleva más de 40 y tantos años funcionando. Y bueno, pues por un poco reivindicar su nombre y esta gente desconocida que ha aportado tanto a la educación en nuestro país. Bueno, tú estás ahí, vives ahí en la comarca de las Merindades. Vuestra idea es montar esta escuela de los pueblos en una casa solariega, creo que del siglo XVI, que está ahí en Quecedo de Valdivielso. Cuéntanos, no sé cómo es ese lugar, cómo es esa casa y cómo pensáis montar ahí vuestra escuela. Pues bueno, la conseguimos después de muchísimo esfuerzo con la asociación comprar el terreno y esta casa, que es una casa solariega en ruinas, pero que tiene todos los muros, que es una casa bastante grande, pues con su finca, ¿no? Y es un espacio pues que se da perfectamente para un proceso educativo, para que la gente esté a gusto, pueda estar integrada. Y nada, ahora el proceso, pues estamos con todo el tema administrativo y todo, por eso esta campaña tan importante de financiación que hemos sacado, porque a futuro lo que se busca es que desde las asociaciones y de la gente pues, se pueda participar en campos de trabajo en irla construyendo. Al final queremos que el propio proceso constructivo sea la primera fase de esta escuela de oficios y de todo, de restaurar a nivel patrimonial esta casa que se comenzó a construir pues en 1500 poco. Hablabas de esa campaña de micromecenazgo, por eso también nos hemos llamado. Este sábado finaliza esa campaña en goteo.org, metiendo la escuela a los pueblos, ahí sale toda la información, cómo se puede aportar. El mínimo que pedíais para poner en marcha este proyecto eran 35.000 euros, el óptimo son 90.000 y habéis conseguido ya más de 55.000 euros. El óptimo, decíamos, era pues intentar conseguir esos 90.000. Este sábado finaliza esa campaña de micromecenazgo y más de 600 cofinanciadores. ¿Cómo está yendo esta campaña? ¿Qué expectativas teníais y cómo está resultando hasta ahora esta campaña? Pues bueno, esta campaña pues está resultando muy bien. Se han hecho presentaciones en Euskal Herria, pues en Vitoria, en Bilbo, en muchísimos lugares. Hay una red de apoyo estatal y bueno, pues está costando mucho, pero muchos medios de comunicación, mucha ilusión, muchas asociaciones pues motivándose, ¿no?, con el proceso, porque se quieren que muchas de las prácticas y todo sean en otros territorios. Entonces, pues bueno, que nos queda una semana y es en el momento de que todo el mundo pueda participar y darle el espacio que se merece para ver si somos capaces, pues en el norte de la península, de poder tener una escuela de este tipo. El mínimo que esperaba recoger eran esos 35.000 euros, que ya lo tenéis superado, más de 55.000. No sé si ahora, si no conseguís esos 90.000, se pierde hasta los 35.000. No sé cómo va esto de la campaña. Pues no, los 35.000, ya pasamos esa parte tan crítica que eran los 35.000 y ahora mismo pues el objetivo, sí, el óptimo era el 90, pero bueno, esperamos conseguir unos miles más estos meses, pues sobre todo para poder pagar todo el tema burocrático y continuar con el proceso. Contabas antes esta casa ahí en Quecedo de Valdivielso y la finca que tiene alrededor, ya es vuestra, ya es de la asociación, la habéis comprado. Cuéntanos qué es lo que vais a hacer, por dónde vais a empezar, cómo se va a montar esta escuela. Bueno, pues ahora mismo es hacer los accesos para la maquinaria, realizar el desescombro interior y el trabajo estructural, ¿no?, de apeo de muros y que esté todo seguro para luego pues poder realizar una solera de afianzamiento en la parte, bueno, pues en el propio suelo. Y bueno, ese sería más como el trabajo principal antes de comenzar los campos de trabajo y ya pues poder calendarizar todo el proceso constructivo a largo plazo. Tenemos la escuela, el edificio, lo construimos, luego hay que dar las clases. No sé qué idea tenéis, cómo va a funcionar esta escuela de los pueblos. Pues bueno, esta escuela va a tener diferentes currículums pedagógicos, ¿no? Pues lo que decíamos, una parte más humanística y otra parte más en oficios, tanto de gestión forestal y medio natural, de oficios tradicionales en herrería, carpintería, cerámica, otra parte de oficios más modernos pero que se están perdiendo y pues desde albañilería, electricidad, fontanería, otra parte de salud comunitaria, otra de cultura popular, comunicación social y, por supuesto, es una escuela entera basada en la agroecología, en la educación popular, sector primario, cooperativismo, ganadería extensiva, fruticultura. Entonces, pues va a haber profesores, por supuesto, de los territorios, vecinas y vecinos que llevan muchísimo tiempo realizando sus oficios tradicionales y que son los que van a transmitir este conocimiento y los que han hecho que los pueblos no se mueran, que son los que se mantienen aquí. Y luego, pues serán apoyados en diferentes asignaturas, pues por especialistas, profesores universitarios y gente que venga de otros lugares. Formaciones más cortas para asociaciones y luego se aspira, pues, a llegar a hacer un ciclo agrícola con la gente aquí. Decíamos que, bueno, que de momento esa campaña de micromecenazgo va bastante bien. No sé, ahí en Las Merindades, en Valdivielso, esta iniciativa, no sé qué apoyos tiene. Decías de la experiencia de la gente que está ahí, los pastores, agricultores, artesanos de la zona que participen también en la escuela. No sé qué redes tenéis ahí tejidas por Las Merindades y no sé con qué apoyos contáis ahí entre la gente de estos pueblos que están alrededor de Valdivielso. Pues el apoyo pues es de muchísima gente, desde el propio ayuntamiento hasta, pues bueno, muchos vecinos y las redes también de ganaderos, de artistas, de diferentes personas que están por la comarca en general. Claro, aquí hay todo cuesta porque somos territorios muy pequeños, que nos conocemos todos, pero se está prendiendo esa llama a nosotros que decimos de motivación y de volver a pensar que estos pueblos pueden estar vivos. Sí, porque decís también, contáis cuando explicáis los objetivos de esta escuela, la pensáis también como una herramienta social contra las injusticias y también con la idea de construir poder popular. Poder popular, una palabra que suena, no sé si de otros tiempos o de otro siglo, no sé cómo pensáis todo esto que tiene que ver con la construcción del poder popular, que sea una herramienta también social, no sé cómo lo pensáis todo esto en la escuela. Bueno, la escuela de por sí, a través de la educación y como hablamos de la educación popular, ya es una propia herramienta de asentar población, de que la gente cuando viene a los territorios tiene que tener unos conocimientos y unos aprendizajes para poder sobrevivir y estar aquí. Y, por supuesto, el poder popular en la mayoría de nuestros territorios se ha ejercido durante muchísimo tiempo y ahora mismo, pues más con esta realidad que se está viviendo, en el que las personas cada vez tienen menos autonomía, con estos apagones, pues al final es saber cultivar tus alimentos, volver a autoorganizarte en las fórmulas históricas de autogobierno como el concejo, de los montes de utilidad pública y comunales, saber gestionar políticamente tus territorios, tus medios de vida, tu agua, tus animales, bueno, pues eso y sobre todo el aprender a estar organizados, el que las comunidades funcionen, el que los servicios funcionen y eso es la construcción del poder popular. Decíamos que este sábado finaliza el plazo para aportar en esta campaña de micromecenango. Lo primero, con esos 55.000 euros que ya están, o más de 55.000 que ya están recogidos, el proyecto va para adelante, no se va a parar aunque no se consiga los 90.000. No, por supuesto. Al final esas son expectativas que tú tienes, pero los primeros pasos para comenzar los campos de trabajo con un poco más de dinero los vamos a poder cumplir, empezar a poder pagar arquitectos, proyectos, luz, licencias, que todo esto siempre pues supone un gasto muy, muy grande en un proyecto de estas características, de esta envergadura. Pero bueno, que es que al final esto, como siempre, lo va a mover el pueblo, lo va a mover las asociaciones y es quien lo va a sostener. Así que acérquense por acá porque esto va a continuar. Se puede participar de muchas maneras, se puede aportar diferentes cantidades de dinero, desde 20 euros, 35, 40, 50, 100, 300, 500, 600, bueno, hasta 4.000 euros también se puede aportar, cada quien lo que quiera. Por ejemplo, la cantidad más chiquita, esos 20 euros, pues a cambio amadrinas una de las tejas de esa escuela de los pueblos también. vais a grabar el nombre de la persona que aporte esos 20 euros en el mural, en un mural que se va, creo que se va a hacer ahí, el pueblo lo hizo. Uh-huh. Y luego también hay que decir que lo que se aporta a proyectos como este, esta campaña de micromecenazgo, una buena parte de lo que aportes también luego te desgraba en Hacienda, te lo devuelve a Hacienda. Sí, totalmente. La aportación de esta se desgraba conforme a... Porque como lo hacemos con la campaña de la Fundación de Goteo, ahí es donde el Estado, a través, por ser una fundación de utilidad pública, desgraba. Entonces, cualquier persona que pone, por ejemplo, 150 euros, marcas en la donación cuando vayas a hacer la declaración de Hacienda, y ahí te devuelven 120. Entonces, tu aportación solo va a ser de 30. Hay un montón de recompensas, pero por eso se hace por estas plataformas, fundaciones, que lo que ayudan es que cuando son proyectos de interés social, cultural, educativo, pues te puedas desgravar. Entonces animamos a toda la gente, pues eso, que si vas a hacer una aportación de 100 euros, pues que te vas a desgravar 80, que es lo que te van a devolver, y solo te va a costar 20 euros. Hablábamos de esa cantidad de 20 euros, que es la cantidad más chiquita que se puede aportar y que te da derecho, bueno, te recompensan de alguna manera con ese amadrinaje de una teja. Hay un montón de recompensas diferentes en función de la cantidad que des, un montón de cosas más muy, muy curiosas, ¿no?, en las recompensas que tenéis. Sí, en las recompensas tenemos, por ejemplo, desde descubrir el territorio con guías de pastores, con guías, pues aprender a hacer queso, con vecinos que van a hacer unas rutas interpretativas ornitológicas, arqueológicas, para las familias. Pero bueno, que hay una aportación enorme, lo que hablábamos, desde los artistas que han puesto láminas, que han puesto diferentes obras de arte. Hay un montón, desde las camisetas, chapelas, boinas, las camisetas propias de la escuela, de ilustradoras profesionales que las han realizado. Hay un montón de cosas para poder aportar. Siempre ligadas al territorio, por supuesto. Por ejemplo, entre las cosas que hay, hemos escuchado ya un par de canciones de ese maravilloso grupo que tanto nos gusta, el Naan, y vamos a escuchar también otra más para finalizar. El 14 de junio va a haber un concierto, creo que hay mismo, en Valdivielso, un festival de la memoria que van a estar tocando las gentes de el Naan, y por ejemplo, pues con la aportación de esos 50 euros, pues te da derecho también a asistir, ¿no?, a la entrada de ese festival, por ejemplo. Eso es. La idea es que ese día, pues eso, tenemos 4 días para poder coger la entrada, porque va a ser la inauguración de la escuela, el Festival de la Memoria, en el que pues va a haber conversatorios, conferencias, talleres de baile y la actuación de Feten Feten y de la banda del Naan para cerrar la noche y pues poder venir, acampar, conocer a un montón de gente y conocer este territorio. Entonces, que pues eso es una recompensa que aparte viene con una lámina y con un llavero de 50 euros. Pues si te parece, Pablo, ¿nos recuerdas cómo se puede, de aquí al sábado todavía, cómo se puede participar, cómo se puede aportar? Aquí empieza a funcionar esta Escuela de los Pueblos Josefa Martín Luengo. ¿Dónde tenemos que entrar? ¿Cómo podemos hacer? Pues nada, esto hay que poner Escuela de los Pueblos, Goteo, en el buscador, en Google, y ya entras ahí y a partir de ahí ya puedes, te registras en la plataforma y haces tu donación, pues, que es muy sencillo, lo pone en el medio, participar, y eliges tu recompensa si quieres, y si no, pues si quieres poner tus 20 euros y sin nada, o 30, lo que sea, también puedes. Entonces nada, Escuela de los Pueblos en goteo.org. Y la última ya, no sé si también tenéis una idea, tenéis ahí una fecha pensada de cuándo podría empezar, cuándo se podría dar, recibir la primera clase en esa Escuela de los Pueblos. ¿Tenéis alguna idea? Sí, pues a partir de septiembre, porque como decíamos, el propio proceso constructivo y los campos de trabajo, ahí ya son procesos formativos. La idea es que en septiembre estuviera abierta ya por lo menos una parte de la escuela. No, una parte no, es que el propio proceso constructivo, cuando venga la gente, ¿no?, se hacen periodos formativos a la par de los procesos técnicos que se están realizando. Entonces, la escuela ya existe. Nosotros ya hacemos formaciones, todo. Entonces, vamos a hacer que ese propio proceso de llevarlo a cabo, pues lo desarrollemos conjuntamente. Claro, si ese edificio, esa casa solariega, se tira, no sé si tenéis otras casas por alrededor, no sé cómo hacéis. Claro, claro, tenemos otros espacios donde la gente se puede alojar y luego se come en la finca, sí, tenemos otras infraestructuras para poder acoger a las personas. Ah, claro. Vale. Pues muchísimas gracias, Pablo Simón, integrante del colectivo Memoria Viva de los Pueblos, y mucha suerte con estos pocos días que quedan en esa campaña de micromecenazgo en goteo.org. para impulsar, para sacar adelante esta Escuela de los Pueblos. Un placer. Muchísimas gracias, Gorka, y gracias al programa por darnos visibilidad. Un abrazo grande. Agur, chao. Chao. La educación infantil, sexta lección. En una antigua escuela rabínica, los maestros, para enseñar a leer, dejaban caer sobre las letras un hilo de miel. Los niños debían pasar por ella su dedo y llevárselo luego a los labios. Así, al tiempo que aprendían a memorizar las letras, saboreaban la miel que había en sus trazos. El conocimiento es dulce. Esa era la enseñanza. Mar de fueguitos. Miel seguro que también va a haber, y mucha, y artesana y ecológica en la Escuela de los Pueblos. Nos quedamos para despedir este mar de fueguitos tan pegado a la tierra, pues con una canción que también pues tiene que ver de alguna manera con la tierra. Las gentes de El Naán, que como os decíamos al comienzo, están celebrando sus primeros 15 años en esto de la música, este sábado, concierto de aniversario de celebración en Tabanera de Cerrato, desde las 7 de la tarde. 20 euritos la entrada, El Naán, y con varios amigos, amigas invitadas. En esta canción, también del último disco hasta ahora grabado por El Naán, Germinal se tituló ese disco, en esta canción les acompañan las gentes de Vetusta Morla, con las que estuvieron girando pues el año 2022 y 2023, tocando en la gira de conciertos de Vetusta Morla, Cable a Tierra. Más tierra todavía, Cable a Tierra se llamaba aquella gira de Vetusta Morla. Con El Naán y Vetusta Morla nos quedamos. Cuando el ruido regrese, se titula esta canción. La letra de Héctor Castrillejo, la música de El Naán. Nos quedamos con ellos y regresamos aquí, Mar de Fueguitos, la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. De hablar, hablaré con la tierra, con la negra tierra, con esa negra tierra que escupe como sangre del pecho, primaveras. Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Dejarán de beber los corzos en las fuentes. Se salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Dulces leñadores del árbol del olvido. Para siempre se rasgará la aurora, seré por fin valiente, serán nuestros caminos, arrugas en la frente, serán nuestros caminos, arrugas en la frente. El ruido con su pata mutilada, abramos los aullidos. las ventanas, si todo sigue igual, no ha servido de nada. Si todo sigue igual, no ha servido de nada. Insomnio de escarcha y un delirio en el vientre. Dejarán de beber los corzos en las fuentes cuando el ruido regrese.